continuamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía y te contamos que hoy comienza en La Mosquitera La Izquierda en la Radio. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con Marina Ruiz, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Marina? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buen día. Buen día. Bueno, para empezar, una alegría y bienvenides desde aquí, desde La Mosquitera, con este programa que, bueno, comienza hoy a las 19 horas. Y bueno, a darles la bienvenida y también preguntarles para que nos cuenten y le cuenten a la audiencia cómo está pensado, por dónde va a andar La Izquierda en la Radio. Bueno, no, gracias por la bienvenida, primero que nada, y gracias a toda la gente que hace La Mosquitera, que sostiene este espacio que está buenísimo, porque nos han colaborado en absolutamente todo para poder poner en pie este programa, este proyecto. Y bueno, un poco surge en el marco del lanzamiento, ¿no?, a nivel nacional de La Izquierda Diario Multimedia, justamente con esta aspiración de tener un medio multiplataforma, digamos, que llegue cada vez a más y más gente con el punto de vista justamente de los que no son y las que no son escuchados en los medios tradicionales, de los que luchan, de los que resisten, de esas miradas justamente que no las vemos en los medios de comunicación tradicionales. Y bueno, con ese sentido también es que acá en Mendoza nos propusimos hacer este programa de radio, donde voy a estar yo, vamos a estar Macarena, va a estar Cindy también en la conducción, están Franco y Jake ahí dándolo todo atrás en la producción, muy importante, y bueno, también con muchas ganas de empezar, con mucho contenido, también con ansiedad, nada, estamos muy, muy contentos. Bueno, buenísimo. Entonces allí, en un contexto también complejo en la provincia de Mendoza, y bueno, imaginamos que desde allí también vendrán los contenidos en relación a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, un poco es la idea es tener una primera parte que destaque un poco y donde podamos opinar e intercambiar un poco sobre las noticias más importantes de la semana. Vamos a tener también otras secciones, una de género y sexualidades, infaltable, ¿no?, la lucha de las mujeres en todo lo que hacemos. También secciones de arte y cultura, también vamos a tener entrevistas, temas variados en la semana, va a haber investigación de redes. Y bueno, vamos a charlar mucho, tenemos ganas de que participen también, de generar ahí un poco un intercambio y bueno, y también esto, como los medios alternativos, ¿no?, se hace desde abajo. Uh-huh. Así que nos autogestionamos, lo hacemos desde abajo y también esto que decía al principio, muy importante poder darle una voz a esos y esas, digamos, que no la tienen en otros medios, ¿no? O sea, mostrar un poco eso, la realidad de las y los trabajadores, como decías vos, en este contexto de pandemia, ¿no?, que ha golpeado muy fuerte las condiciones de vida de todos y que se han profundizado justamente un contexto de crisis económica donde es muy necesario, ¿no?, discutir y poner en debate qué alternativas, qué salidas a favor nuestro, ¿no?, puede haber. Y que no siempre sigan ganando los mismos, y por supuesto que no siempre se siga escuchando la voz de los poderosos, de esos que manejan el poder, por así llamarlos, que son muchas veces los únicos que... el único punto de vista, ¿no?, que sale reflejado en los medios de comunicación. Uh-huh. Marina, bueno, una alegría que comience este espacio, que a la vez, como decías, que hablabas de Franco y de Yeka, decías dándolo todo, bueno, con mucha producción, ¿no? No es simple hacer un programa de radio, bueno, y la producción claramente es un eje y una fuerza fundamental, sumamente ahí, que hay que darlo todo, ¿no? Sumamente necesaria también. Sí, la verdad que es muy importante y un poco cuando se mete un poco a esto, a este proyecto, uh-huh, y todo, empezás a ver justamente todo el esfuerzo que hay detrás, de las voces, ¿no? Que capaz que son las que primero se ven, las que están a primera vista, pero cuando te metes empezás a ver, digamos, todo el andamiaje que hay detrás y todo el esfuerzo que es lo que permite, ¿no? Que salga bien. Y bueno, y todo el amor también y el cariño, ¿no? Que se pone para poder hacer estas cosas, totalmente. Totalmente. Marina, si te parece, invitamos a la audiencia a quedarse ahí a las 19 horas a prenderse, a que les escuchen. Bueno, sí, hoy día es el primer programa, va a estar todos los viernes de 19 a 21 horas. Les esperamos que nos escuchen y repito, gracias de parte de todos los que hacemos este programa a La Mosquitera por habernos ayudado, a toda la gente que está ahí, por habernos ayudado de verdad en todo y colaborado y bueno, siempre con la mejor onda y gracias. No, gracias a ustedes, una alegría muy enorme desde La Mosquitera, bienvenidos nuevamente y nos escuchamos a las 19. Desde acá un abrazo enorme. Bueno, un abrazo enorme. Gracias. La escuchábamos a Marina Ruiz. Comienza esta noche, entonces, 19 horas, de 19 a 21, La Izquierda en la radio.